contigo esta Navidad. Que se me hicieran todos mis sueños bella realidad. No más la ausencia, quiero la dicha de volverte a ver. Que tu presencia sea mi regalo del viejo Noel. Estar